viejo corredor de carcomidos pilares, va repasando finares aquel sencillo cantor. Acaricia con amor los bordones y entorchados, alas de adobe trizado con sus manos campesinas, que al vuelo de golondrinas labran hermoso trinado, que al vuelo de golondrinas labran hermoso trinado. Canta cantor de la tierra, canta con voz de arroyuelo, canta trinos de esperanza, canta de la tierra al cielo. La sequía más dura, ni el remesón infernal, han secado el manantial de su verso y su finura. Con trino y canto procura viajar en la suave brisa, el tiempo que se desliza de noche y de madrugada, por su piel resquebrajada y sus sienes de ceniza, por su piel resquebrajada y sus sienes de ceniza. Canta cantor de la tierra, canta con voz de arroyuelo, canta trinos de esperanza, canta de la tierra al cielo. Por su diapasón cantor está llorando, sigue y sigue esperando relevo que no ha venido. Su mirar entristecido se niega a bajar al suelo, se aferra a ese dulce vuelo del trinar de sus latidos, que así lo ha querido, cantar de la tierra al cielo. Porque así lo ha querido, cantar de la tierra al cielo. Canta cantor de la tierra, canta con voz de arroyuelo, canta trinos de esperanza, canta de la tierra al cielo. Canta cantor de la tierra, canta con voz de arroyuelo, canta trinos de esperanza, canta de la tierra al cielo.